A través de mi ventana veo mi vida pasar. Tengo tanto miedo solo si tú no estás. Desde mi ventana veo mi vida pasar. Tengo tanto miedo solo si tú no estás. Recuerdo tu mano tibia, tu sonrisa me hace mal. Y yo en este día aquí estoy. Quiero todo con